Silenciamos celulares. Está cerrado el micrófono, ¿verdad? Perfecto, ya estamos al aire, la primera emisión de Life for Game aquí en Radio Cusey FM, también a través de Radio Cusey Network. Nos pueden escuchar a través de ambas. Por lo pronto solamente estamos vía internet. Si usted nos está escuchando, pues es un programa, la primera emisión de Life for Game. Estamos completamente en vivo, es un programa dedicado a noticias acerca de videojuegos, principalmente lo que es tecnología y software. Vamos a estar hablando, por lo pronto yo aquí, su servidor Akuma, nuestro operador allá, gracias por estar pues ayudándonos. Por lo pronto va a ser solamente una hora, el plan es que sean dos horas ya cuando tengamos por aquí nuestro segundo ayudante, para que nos comentemos aquí acerca de lo que son las novedades, lo que es tecnología principalmente. Entonces vamos comenzando. Sí, esto es Life for Game, estamos con ustedes. Y pues comenzamos. Si ustedes han visto a través de lo que son las noticias, lo que es acerca de tecnología, pueden ver que hay muchísimos avances recientemente. Uno de ellos es acerca de lo que es lo más hablado, acerca de lo que es el iPod, lo que es el iPod 4S. Si ustedes son fan de este tipo de celulares, pues les gusta lo que es la facilidad de control de este dispositivo. Acaba de salir este dispositivo, muchos dicen, bueno, que tiene de mejoras contra la BlackBerry, o que tiene de mejoras contra las versiones de Android. Pues este dispositivo, yo también lo dudaba realmente, lo dudaba acerca de las mejoras que tuviera. Tiene bastantes, tiene más capacidad acerca de lo que es este, el anterior. Obviamente sería el iPhone 4, tiene muchas mejoras, tiene lo que es más capacidad, tiene lo que es mayor sensibilidad, es más pesado, según los que ya lo tengan por ahí. Aunque en México creo que va a soltarse oficialmente un poco después. Y pues realmente este dispositivo, para los que son más que nada seguidores de esta tecnología, ¿no?, del iPhone, viene bastante fuerte. Hay muchas personas por ahí y afuera que les interesa acerca de este tipo de tecnología. Es bastante buena. Yo en lo personal me inclino más por la tecnología de los Droid, por lo que es software de Android, bastante más adaptable al usuario, pero pues en gusto se rompen géneros. Y este iPhone 4, ese es bastante bueno, es una opción muy sencilla de controlar, es una interfase muy amigable, sí, eso sí es llegas prácticamente a un lugar donde hay internet y con dos o tres clics ya estás conectado prácticamente. Y pues es una de las novedades que viene por ahí para esta Navidad. Definitivamente estamos ya por ahí a finales de noviembre y es algo a considerarse para a regalo para los que tienen más que nada un buen billete por ahí, que sí es novedad. Ya lo que otra noticia por ahí que viene prácticamente pues es la tecnología de la ecología. No sé, los que son fans de andar en bicicleta dicen, bueno, y acerca de bicicletas, ¿qué viene de novedades? Pues hay un motor que se llama Eco Wheels, se llama Green Wheels más bien, perdón, y es un motor eléctrico. Esto fue creado por un ingeniero allá en la Universidad de Massachusetts. Un motor bastante interesante. Es tecnología totalmente verde, se podría decir. Es un motor que pues uno es el que va generando la energía eléctrica que utiliza este motor. Las bicicletas, bueno, dicen, ¿y dónde vas a poner este motor en una bicicleta? Se pone en la llanta, prácticamente. En medio de la llanta se pone este motor. Es un motor bastante impresionante, diría yo. Es una tecnología que también yo creo que en los próximos 2 o 3 años, ya para aquel entonces, o tal vez por ahí si algún productor se anima, el próximo año ya lo estaremos viendo por México, por acá por México. Ya hay una compañía por allá en Suiza que lo está implementando en sus bicicletas, y aparte le está agregando esta compañía sus propios, ¿cómo se podría decir?, aditamentos. Es una tecnología muy interesante, pero por lo mismo que está en pañales, es una tecnología ahorita que viene muy cara. Lo estaba viendo el precio de lista y viene en 3.000 euros, o sea, lo que cuesta una motocicleta. Y es una tecnología muy buena, eso sí, no lo puedo negar. Lo que es esta bicicleta, ya como lo viene ofreciendo esta otra compañía, con los aditamentos que trae, es muy atractiva. ¿Por qué atractiva? Porque trae aparte lo que son tecnología Bluetooth para conectarse directamente con el celular que uno trae. Esto es la calidad de recorrido que uno lleva, para ubicarse a través de lo que son la vía satélite, la ubicación de la bicicleta, la va, ¿cómo se podría decir?, posteando, pues sí, en las redes sociales que uno elija. Y entonces tienen interconectividad a manos llenas esta bicicleta. Es muy vanguardista definitivamente el diseño que tiene, muy interesante. Nada más que sí, lo que le hace de caer un poquito, pues es el precio, son 3.000 euros. Dices, órale, o sea, con eso me compro, no sé, en euros, hagan las cuentas, son por ahí 15 pesos el euro. Oh. Estamos hablando que son como 45.000 pesos, con esto te compras una motocicleta, muy buena, con un motor ya bastante aceptable. Pero bueno, esto ya son novedades, y por lo pronto este es el precio. Ya cuando en el futuro se produzca ya más en masa, sea más aceptada por el público, no dudo que el precio vaya a bajar. Pero sí es una novedad muy interesante, al menos para los ecologistas también, que les gusta andar en bicicleta. Las capacidades de este motor, no les platiqué por ahí, tiene una capacidad, una independencia de 30 kilómetros la pila, o sea, te la avientas, sí, exacto. Te la avientas, o sea, atraviesas Guadalajara prácticamente, y el motor totalmente independiente va incrustado en lo que es la llanta trasera. Por ahí lo pueden encontrar en internet, es la Green Wheel, y es una novedad que viene, yo pienso que viene, va a venir fuerte en el futuro para los que les interese la bicicleta. Entonces, sí, va a venir muy fuerte. Entonces, pues seguimos con otra noticia por ahí, algunas novedades. Lo que son los microprocesadores, tecnología de microprocesadores. Los que son seguidores de lo que son microprocesadores de Intel, lo que son microprocesadores de AMD. Por ahí ya habrán visto la noticia que se está desarrollando la tecnología del sándwich. Le pusieron así entre comillas los nerds por ahí de los que saben. Y pues bueno, son microprocesadores que en vez de irse pues lo que es desarrollándose, implementándose la que es hacia los lados, como si fuera un lado del otro, para que son los quad cores, los núcleos de 8 microprocesadores, en lugar de hacerlo hacia los lados, lo van a hacer uno encima de otro. Entonces esto ya está hablando de que es una tecnología pues tridimensional, se podría decir, que está ahorita que está de moda. Es uno encima de otro y va el microprocesador no hacerse hacia los lados, sino también ahora hacia arriba y hacia abajo. ¿Y esto en qué mejora? En que ahora con este desarrollo de tecnología, los microprocesadores van a tener más capacidad, más microprocesadores, y la capacidad de enfriamiento que estos microprocesadores tienen va a ser mucho, mucho mejor. Esto también lo van a tener que... Lo están pensando por ahí los técnicos de Intel, que es los que están desarrollando este microprocesador, y es una tecnología que también yo me imagino con eso que se está viendo de los microprocesadores, que prácticamente cada 6 meses están sacando una noticia de vanguardia. Ya en el próximo año estaremos viendo microprocesadores con este tipo de tecnología. Entonces, pues pasemos a otra noticia. Para los que pues prácticamente las noticias que están saliendo ahora son vanguardia de lo que son gadgets, ¿sí? Entonces están hablándose más bien lo que son novedades de lo que son computadoras tipo iPad, ¿sí? Todas las compañías desde BlackBerry, de los Acer, todas están sacando este tipo de gadgets. La BlackBerry no se queda atrás. Están hablando que acaban de sacar una de... ¿cómo se podría decir? Una iPad de su propia cosecha, ¿sí? Con este tipo de diseño, pero marca BlackBerry. Esto pues también saca muchas expectativas para los que son fans de... seguidores de este tipo de hardware. Es muy interesante... conectividad que tiene BlackBerry, es muy famosa, ¿sí? Esta BlackBerry nueva que viene por ahí viene con la tecnología de Android y es muy interesante. Entonces pues sí, es tarea muy interesante de seguirse. Entonces, para los seguidores, estén al tanto. Es una iPad que es bien interesante, por lo pronto así le voy a llamar. No tiene todavía nombre. Ellos le dicen Playbook, pero todavía no está seguro, está todavía por ahí pendiente. Ya salieron por ahí algo de información y pues está pendiente de verse. Entonces, nos vamos a una canción. Por ahí estamos con la canción de Walk, ¿sí? Entonces, de Walk de Foo Fighters. Nos vamos con esta canción, señor operador, y continuamos aquí en Game for Life, Life for Game. Entonces, sigan con nosotros.

en celulares, lo que es también por ahí algunos otros dispositivos portátiles. Algunos ya están haciendo por ahí sus pininos también en lo que es tarjetas por ahí electrónicas. Es un software bastante flexible, precisamente por dónde viene esta fuente de software. Entonces, pues la novedad es acerca de este, en lo que es este rubro, pues viene por ahí ya la opción de Android 2.3.2, para las que ya estén jugando por ahí con ella, viene bastante gráfica, es precisamente para hacer muy atractiva, viene lo que es, en lo personal, lo que son celulares, a mí me gustan lo que son Android, los Droid X, por ahí viene bastante atractiva la vista, viene ya con muchas posibilidades de implementarse muchos otros, lo que son tablet PC también. Acer también por ahí viene con una tablet PC, viene implementando ya su propio software, pero no está sacando de lado el implementar este software. Es bastante compatible con muchos otros, lo que son programas. Vienen también por ahí los que son interesados en los juegos, pues claro que sí, también viene con muchas opciones para implementarse en juegos ya existentes. Sí, es muy compatible, se podría decir, pues sí, prácticamente. Aunque también lo que es el Windows 8, que también viene como novedad, muchos ya lo han estado intentando probar con sus dispositivos, los que tienen más recientes con buenas características, que tienen buena capacidad de RAM, pues sí, es el Windows es una opción a probar definitivamente. Bueno, amigos, es muy adaptable también. Y pues lo que son estos dos vienen fuerte, vienen compitiendo fuerte en lo que es dispositivos portátiles. Es la novedad prácticamente en estos días. Para los que tienen obviamente dinero y estar actualizándose cada 6 meses, digamos, pues la verdad una envidia de probar este tipo de software. Y pues, ¿qué les puedo decir? Vienen con muchas mejoras. Aparte lo que es, como están sacando los microprocesadores, que ya traen implementado un sistema gráfico directamente en el microprocesador, con este software le sacan bastante ventaja. Es una novedad que viene por ahí bastante fuerte, viene digno de echarle por ahí un ojo. Y pues, ¿por qué no? Para los que somos desarrolladores, pues definitivamente hacer por ahí pruebas en cualquier lo que son ramas, lo que es investigación, jugar con lo que es el GPS, la posición localizadora, jugar lo que es las herramientas que traen incluidas estos dispositivos, como son el localizador, todas estas que te localiza el eje vertical, el eje horizontal. Jugar con esas herramientas es bastante atractivo. Por ahí, desarrolladores que estén escuchando, es algo interesante para experimentar. Estos dos softwares es lo que vienen fuerte. Por ahí, con lo que era la compañía de Hewlett Packard, que estaba desarrollando dispositivos para el huevo, y que lamentablemente dejaron de lado por dejar precisamente de producir lo que es hardware. Bastante lamentable, era una opción interesante también lo que era el WebOS. Los que lo conocen por ahí, era una opción, como se podría decir, pues la competencia de seguir desarrollándose. No veo que por ahí también haya algún nostálgico que todavía sigue desarrollando para esta tecnología, este software, el WebOS. Era una interesante opción, sí, como yo, su servidor lo piensa, es entre más competencia haya, más implementas, más mejoras se piensan, sí. Esta regla ya está escrita por ahí, lo que es mercadotecnia, y pues es bastante, bastante palpable. Ustedes pueden ver las mejoras en lo que es el Windows 8. No tenía estas mejoras si no era gracias a lo que es el Android. Vienen muchas implementaciones gráficas. Ustedes lo pueden percibir cuando están jugando con su celular. Es un brinco bastante interesante lo que es software. Y pues para los que somos desarrolladores, sí es un poquito más técnico lo que son las mejoras. Y entonces con el poder que le están agregando a los dispositivos portátiles, pues prácticamente ya están desplazando a lo que son las computadoras pues ya viejitas, con procesadores de Pentium y todo eso. Pues sí, los están dejando abajo bastante, bastante gacho. Y los que tengan un dispositivo, hasta los que saben, los que les interesa este tipo de software y que no se dejan atrás, ya le hacen sus pininos y se ponen a bajar emuladores, hasta descargas. Si tienen ahí por ahí tarjetas de memoria de gran capacidad, hasta sacan sus lo que son administradoras de descargas y se pone a descargar desde su dispositivo portátil, y te pones a pensar y dices, órale, así que un dispositivo portátil se ponga a hacer eso, pues órale, así te pones a pensar. Eso no lo hubiera uno pensado hace 2 o 3 años, y pues ya está sucediendo en este mercado de dispositivos portátiles. Es lo que viene, es el software que viene por ahí. Ya estaremos hablando más en el futuro de más noticias de software. Este sentido de lo que es noticia de software sí es un poquito menos sobresaliente, porque la tecnología va a la par de la tecnología y es un poquito más difícil para los desarrolladores. Y entonces sí, es un poquito de más complejo de sacar novedades en este sentido. Usualmente el software que se viene con mejoras es el que trae de razón de investigación, como es astronomía y ese sentido. Es software software de investigación principalmente le llamo. Y pues bueno, en este momento nos vamos a ir ya a una canción, lo que es Street Fighter. Los que hayan visto esta película de animación, es una película pues bastante buena, me gustó a mí, y esta es una de las rolas que más me latió. Muy interesante la película y está genial, por ahí no duden en verla, la recomiendo ampliamente. Nos vemos por ahí, operador Rafael. Sigan aquí en Life for Game. Estamos en Radio Kusei Network y Radio Kusei FM.

de lo que son tecnología, de lo que es software, de lo que es videojuegos. En esta tercera sección vamos a hablar de lo que es videojuegos. Lo que a muchos les late, lo que a muchos les interesa. Estamos por aquí con ustedes para lo que es hablar, comentar lo que ustedes quieran. Estamos a través del Facebook, la red de Cusey FM. También nos pueden buscar a través de Twitter también, les estaríamos siguiendo, Radio Cusey FM. Vamos a leer todos sus comentarios, los que nos estén escuchando por ahí. Y vamos a sugerencias, saludos, comentarios de Mar también por ahí. Vamos a leer lo que ustedes nos informen. Y servidora como para servirles acerca de información al respecto. Vamos a hablar de lo que es videojuegos, los que son muy seguidores de las novedades que hay ahorita, lo que es la PlayStation Network. Yo en lo personal me inclino por esta consola, PlayStation 3, soy seguidor de lo que es PlayStation, era fan de lo que era PlayStation 2, pero pues ya pasaron a PlayStation 3 y sí, bastante de dónde cortar. Lo que es Xbox, prácticamente lo que es Xbox y PlayStation 3 se han estado compartiendo lo que es videojuegos más bien, y bastantes ¿cómo se podría decir? Novedades, sí, definitivamente. Por ahí algunas tristes, por ahí algunas bastante buenas. Por ejemplo, lo que es el Gran Turismo 5, soy seguidor de este simulador de automovilismo. Viene la competencia directa en lo que es el Xbox, la novedad, Motor Sports, Forza 4. Es un videojuego que viene bastante fuerte, viene con mejoras muy interesantes en lo que es su núcleo muy muy poderoso para lo que es el Xbox 360, ¿cómo se podría decir? Muy atractivo a la vista, definitivamente, porque trae lo que son automóviles más novedosos, los más recientes, y pues es lo que busca más que nada cuando uno está en los videojuegos, lo que son de automóviles, pues es lo más interesante. Y acerca de este Motor Forest, acaba de salir recientemente Motor Sport Forza 4, y pues es una, ¿cómo se podría decir? Es un videojuego, sí, que para los seguidores yo creo que les llama la atención por no poder tener precisamente el PlayStation 3 para jugar el Gran Turismo 5. Yo en lo personal, el Gran Turismo 5 todavía no lo juego a fondo. Es un emulador, un simulador de automovilismo que pues lleva hasta las últimas, realmente hasta lo que es, hasta las últimas características de lo que es manejar un automóvil de verdad, lo lleva hasta el límite realmente, y por eso me encanta este videojuego. Es un videojuego altamente recomendable para los que les gustan los automóviles, para los que les interese aprender lo que son las características básicas, se podría decir, entre comillas, características básicas de manejo de automóviles. También lo pueden, yo lo recomiendo realmente, porque te das cuenta de varias cosas al momento de manejar un automóvil. Es muy interesante cómo es que desde un derrape de llanta en chorro mojado, desde el volantazo, el clásico volantazo cuando das cuando estás en un automóvil, lo que son no sé, los automóviles coupé, los sencillitos automáticos, desde que das un acelerón, un frenón en cierta característica de suelo, desde asfalto, desde grava, desde lo que es suelo mojado, desde lo que es nieve, lo pueden simular realmente en este tipo de videojuegos. Ambos vienen con este tipo de simulación bastante interesante, claro que sí. Es una característica de la que más me llama la atención este tipo de videojuegos. Pues sí, es muy ¿cómo se podría decir? Muy llamativo, definitivamente, visualmente muy llamativo. Lo que es este tipo de videojuegos, la novedad realmente es lo que son los automóviles nuevos, las novedades en automóviles. Los mejores automóviles, por ejemplo, que puedan ustedes observar por ahí en las calles, y que, bueno, a veces no, realmente no llegan aquí a México, ni en sueños. Por ejemplo, lo que es el McLaren Fórmula 1, para los que saben por ahí de automóviles, saben a lo que me refiero, son automóviles así de wow, que nunca verías por aquí en México. Lo puedes emular ahí, simular realmente en cualquier tipo de suelo, y es así de que te quedas muy impresionado con lo que puede hacer el automóvil. Nada más tocas el acelerador y se va el carro, se va. Es probar las diferencias entre diferentes tipos de automóviles. Vienen desde emulaciones de automóviles, desde lo que es un Volkswagen Coupé de los viejitos de los 67, 69, hasta los más recientes, como por ahí los Fórmula 1, los McLaren, los Ferrari. Definitivamente muy buena propuesta de los Ferrari que vienen por ahí. Y lo atractivo de este tipo de videojuegos, la simulación. Lo que es el Gran Turismo 5 tiene por ahí una novedad que me hizo muy muy bajo, un golpe bajo de los motor Sport Forza 4, que esperaron a que saliera el videojuego para ver qué le pueden implementar a este juego, y pues se me hizo muy muy gacho, así de, para pues copiarle, yo pienso, en lo que es en el videojuego. Pero pues bueno, ya es mercadotecnia, y es y pues es el ¿cómo se podría decir? El gancho de estos videojuegos, que esperan primero a ver quién sale primero para ver si lo pueden mejorar o si lo pueden implementar. El punto bajo de Gran Turismo 5 es que no tiene los más recientes vehículos por ahí. No tiene, por ejemplo, el Honda Z3 no lo trae por ahí el Gran Turismo 5. Ya viene también contenido descargable. Acaba de salir realmente ese contenido descargable por ahí en la PlayStation Store. Ustedes lo pueden por ahí, los que tengan PlayStation 3 pueden ver las mejoras. Y pues sí, es estaría digno de verse. Por ahí son varias pistas, por ahí son también varios automóviles. Unos son Fórmula 1 y otros son unos que diseñaron directamente para lo que es ¿cómo se podría decir? Hubo un automóvil que fue diseñado exclusivamente para el Gran Turismo 5, y es muy muy interesante. Es algo que me pareció bastante interesante del productor de Gran Turismo. Es algo que me gustaría ver directamente en el videojuego. Entonces, pues ya estamos terminando lo que es esta sección software, ¿sí? Vamos a pasar a una canción precisamente de este videojuego, la Gran Turismo 4. Sería Mono Bodycast, es un remix por ahí bastante bueno, se lo recomiendo para los que no lo han escuchado. Vamos a esta canción directamente ahora, Life for Game, con ustedes Akuma. Síganos, Radio Kusei FM.

que pues está impresionante realmente. Es el juego que acaba de salir por ahí de el Xbox 360, déjenme verificar. Se me fue el nombre. No soy muy asiduo en lo que es este género del Xbox 360, se llama Gears of War 3, acaba de salir por ahí. Hubo una premiere a medianoche por ahí en Los Ángeles. Tengo por ahí un contacto por ahí en Los Ángeles que fue a esta premiere. Se quedó pues pasmado con esta premiere. Estuvo impresionante el videojuego. Es un videojuego que para los que son fans del disparo, de la competencia entre equipos online, es una opción de realmente a tomar en cuenta. A mí en lo personal, pues como les mencionaba, es PlayStation, es la que me mueve, y entonces también me encantan los first person shooters, pero me gustaría probar este. Dicen que pues es una experiencia realmente jugar, y más en una pantalla que dé el ancho para este tipo de videojuegos. Para los que están metidos en los videojuegos, pues sabrán muy bien la diferencia entre un PlayStation 3 y un Xbox 360. Uno tiene mayor capacidad de resolución, el otro tiene mayor respuesta a lo que es el sentido de los controles. Ambos tienen sus propias ¿cómo se podría decir? Ventajas uno sobre el otro. Y yo, pues, en lo personal me voy por la opción de lo que es la opción gráfica. En lo que es el sentido de este tipo de videojuegos, sí, realmente la opción gráfica es lo que te da una mayor experiencia. Y pues sí, me gusta más la PlayStation 3 que la Xbox 360, pero pues valdría la pena probar este juego, Gears of War 3. Por ahí los que ya nos ofrecieron por ahí una competencia con los amigos aquí en cabina el otro día, y estaba Last ayer, y ayer por ahí también Carlos, para ver quién se la rifa en este juego. Pues yo en lo personal soy buen sniper, pero pues, ya habría que ver qué tal se mueve este Gears of War 3. Es bastante interesante, y pues a ver qué tal por ahí cuando salga por acá en México. Entonces, ya en otras noticias, ya más acá en el nivel terrenal, vamos a hablar de las novedades aquí en Cusey. Estamos en lo que es temporada de elecciones por nuestros representantes. Vayan, los que todavía no estén por aquí en la escuela, es un desorden realmente con los representantes para votar. Y pues ya el que elijan, vamos a ver qué ofrezca las mejores opciones para nosotros como estudiantes, a ver qué tal viene este nuevo periodo para los representantes, y pues a ver si por ahí hay alguno que ofrezca mejores. Yo no estoy muy conectado con estos de con lo que nos han ofrecido. Yo realmente no he estado mucho aquí en Cusey por cuestiones personales, cuestiones de trabajo también, y pues realmente no sabría qué recomendarles, qué opciones o cuál es el mejor acerca de lo que es de lo que son estos, más bien, de las opciones. Y pues a ver que si por ahí alguno de los que estén en Cusey nos está escuchando y nos pueda dar algunas recomendaciones, aquí las damos, claro que sí, ¿por qué no? Para informar a los radioescuchas, saber qué tal, cuáles son las, o cuáles son los que tengan por ahí que ofrecer, cuál es el que tenga las mejores opciones, ¿por qué no? También, por ahí también hay unos que ofrecen conciertos, en los que les gusta andar en el desorden, en el desmadre. Muchos también por ahí ofrecen también traer personalidades en lo que es en su campo, electrónicos, rey de software también, redes. Hay una personalidad también que me trae mucho de lo que es software en lo personal, en lo que son redes también. Pues muchos de ellos tienen contactos, buenos contactos, y ¿por qué no? Pues elegir por cualquiera de estos y ver qué, qué, que nos traen de por ahí de mejoras. Ah, por ahí en el fondo pueden escuchar una rola muy, muy, muy chingona que en lo personal me gustó, que está algo difícil de conseguir. Es de una película de anime de Cowboy Bebop. Está muy, muy fregona, también se la recomiendo. Sí, ya está, yo me imagino que ya está por ahí para los que saben de eso, para descargar. Y en lo personal la recomiendo también. Si está por salir pues, en Blu-ray, no lo he visto, no lo he checado. Y es una película genial, realmente genial. Es una versión de anime. En más noticias, pues estaba viendo por aquí que está acabando lo que es una invitación, lo que eran un curso de robótica, visión artificial, control y electrónica, modelado matemático. Ya está en sus últimos días. Para los que no estuvieran atentos, aquí lo estaban impartiendo en CUSEI. Fue del 3 al 19 de octubre. Un curso de robótica, imagínense ustedes qué interesante. Para los que ya están un poquito más en los semestres más avanzados, es muy interesante realmente. Muy, muy interesante. A mí me llamaría lo que sería la cuestión de programar un iProm y darle desarrollo desde ahí, me llama la atención. Y pues ya está en sus últimos días, ya termina el 19 de octubre, ya prácticamente mañana. Y pues sería, pues si alguno de los que estuvo por ahí en el curso nos está escuchando, que nos dé qué tal estuvo, que nos diga qué se podría mejorar. Este tipo de cursos también lo traen a colación los representantes que están eligiendo que querían elegir el día de hoy. Son ventajas que se ven en este tipo de situaciones políticas, que pues se me hace impresionante ya una vez que uno lo está aprendiendo, lo que puede lograr, lo que puede llegar a ser. Hay también muchas mejoras en la situación de robótica por ahí en noticias a nivel internacional están llevando a cabo. Hace un semestre por ahí hubo también, nos trajeron un conferencista acerca de lo que es robótica, cómo se han venido desarrollando algunas cosas desde un par de años para acá. Y es muy interesante seguir este tipo de ¿cómo se podría decir? De diseño, para los que están interesados en la electrónica, desarrollo de robótica, es muy muy interesante. Visión artificial también por ahí, para lo que son lugares inalcanzables para el ser humano, la visión artificial se puede llegar de cierta manera a desarrollar para implementarla en la robótica. Se pueden combinar todo este tipo ¿cómo se podría decir? ¿Cómo les llaman? A ver, por ahí operador, no sé si me pueden ayudar. ¿Cómo les llaman robótica, versión artificial, control? ¿Cómo se les llaman estas? Se me fue el nombre de la palabra. Disciplinas de la electrónica. Robótica, versión artificial, su control. Todo esto se pueden combinar y pueden lograrse algo bastante interesante. Es la novedad por ahí también para los que están diseñando, para los que ya nos llevan ventaja y que están por ahí en la NASA diseñando robots para que investiguen por ahí Marte y la Luna, ya nos llevan por ahí ventaja. Se puede desarrollar, yo pienso, más robots con mejores opciones, y todo se conjuga, todo lo que es software, robótica y todo lo que son controles ópticos, todo esto se puede conjugar y crear algo realmente genial para este tipo de disciplinas. Entonces este curso que estaban por ahí ofreciendo realmente era algo para empaparse de estas disciplinas y pues ver en qué uno puede mejorar por ahí. Y esta era una de las opciones que había por ahí. Pasamos a otra noticia. Ya estamos en la noticia random. No sé si lo habrán notado. Estamos hablando ya de cosas más que nos están llamando la atención. Vamos a hablar de los Panamericanos. Para los que estén por ahí, para los que vivan cerca de alguna sede, yo vivo cerca de una sede prácticamente enfrente, y pues nos afecta el tráfico. Con la visión de parte de la visión del gobierno, sí nos ayuda en lo general, lo que es atraer más turismo. Nos afecta a nivel local lo que es el tráfico, porque está mal planeada lo que es el desarrollo urbano, y entonces el tráfico pues nos está afectando. No hay capacidad realmente para tanta, ¿cómo se podría decir? Para el transporte urbano realmente no hay capacidad en las calles, y eso es lo que nos está afectando a nivel local, los que vivimos alrededor de las sedes. Aquí en Cusey está cerca lo que es la sede del gimnasio Tlaquepaque, le llaman gimnasio Revolución, perdón, y los que viven por ahí alrededor, pues les afecta realmente lo que es el transporte urbano, les afecta. Y para llegar a sus casas, los que traen coche, pues sí les realmente molesta, y pues sí es algo muy muy inconveniente. Y pues bueno, por ahí me llegó el tríptico. Me acaba de llegar la información de Telmex, todos los eventos que va a haber recientemente, y bastante interesante. Por ahí vienen todas las disciplinas, todo el programa de los Panamericanos. Yo me imagino que ya la próxima semana, cuando esté por ahí por terminar, les paso la información para los que estén interesados, ¿por qué no? Les vamos a robar un poquito de público ahí a pupilas deportivas. Y pues sí, sería para que estén informados, ¿por qué no? Ya en lo que sería esta sección de random aquí en Life for Game. Entonces, la información de lo que son los programas, sigan al pendiente. Toda la información está aquí para los que siguen a través de internet, coseinetwork.net. Ahí está la información de todos los programas, de toda la programación que hay por ahí. Sí, también a través de Facebook nos pueden seguir, es Radio Cusey FM, ahí está toda la programación, pueden ver la información, está la información al día. Sí, realmente por ahí va a haber la información de lo que son los invitados. Muchos de los programas ya van a tener invitados para desarrollar sus temas. Va a estar muy interesante por ahí también lo que son conciertos, ¿sí? Y entonces, pues bueno, esta es la información acerca de Radio Cusey FM. Aquí para Life for Game, esta es la primera emisión. Ya estamos terminando esta primera emisión. Es solamente una hora el día de hoy. En lo general estaríamos haciendo 2 horas. Entonces, pues ya prácticamente nos estamos despidiendo. Aquí su servidor Akuma. Pues para que tengan en contacto con nosotros, nos pueden agregar ahí a través de Facebook, pues Radio Cusey FM. Ahí le estaríamos siguiendo la pista a todos nuestros radioescuchas. También a través de el Twitter, es Radio Cusey FM, como no, el hashtag. Ahí estaremos siguiendo sus comentarios, todo lo que tengan que decir acerca del programa. Sí, ya cuando tengan por aquí a nuestro otro compañero, estaremos hablando de un poquito más de más cosas, comentando, ¿sí? Sería por ahí un par de horas. Y pues nos despedimos del programa. Vamos a pasar a música. Soy su servidor Akuma. Nos pueden seguir también ahí a través de Twitter. Nuestro operador, Rafa, también en controles. Gracias por el auxilio. Vamos a la siguiente rola, ¿sí? Ahorita ya no sé cuál voy a seguir. Ya la que nos recomienda ahí el operador. Y pues bueno, esto fue Life for Game. Sigan con nosotros, su programa semanal. sería los martes de 9 a 11. Por lo pronto, a veces nos fue un poquito más tarde. Ah, perdón. Sí, seguimos con la de Born to Slow, Crystal Method. Muy buena rola, se la recomiendo. Entonces, hasta luego, señores. Sigan en Radio Cusey FM con nuestro siguiente programa. Nos despedimos y hasta pronto.